muy emocionada. He llorado más que con la sirenita, pero estoy muy, muy feliz. Estoy muy contenta de conocerlos a todos, a cada uno, de escuchar esas voces maravillosas que he escuchado, de ver esos bailes, de ver tanta gente con tanto sentimiento a flor de piel. Este ha sido un encuentro más allá de poetas, de artistas, de corazones, y ha sido un lugar muy calentito, muy abrazador. Estoy muy feliz de participar, muy orgullosa de mi amiga Estela Ceballos, muy agradecida de todo el trabajo de César y de mucha gente que ha hecho posible esto. Bueno, yo les quiero presentar el último libro que escribí. Es un libro de cuentos de campo. Este libro es muy especial para mí, está lleno de cariño, de energía, porque más de uno se va a acordar de su niñez cuando lea este cuento, porque estos son los cuentos que contaban las mamás, las abuelas, del diablo, al lado del fogón, de la estufa, en la vía, en la playa. En este caso, mi mamá nos contaba estos cuentos en los inviernos para mantenernos entretenidos y no fuéramos fuera al barro. Nosotros somos 9 hermanos y mi mamá se lo entretenía comiendo sopaipilla y contándonos cuentos de terror del campo. Yo hice una recopilación de esos cuentos, los maquillé un poquito y los convertí en letras para que alguien más los disfrute. Les voy a contar